canta tu corazón, canta aquí, canta con tu corazón, canta mi corazón, canta, canta nuestro corazón. Ya te digo, ¿qué te parece si arreglamos la cosa sin realidad? Canta nuestro corazón.